Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. El impacto del cambio climático en la salud incrementará la frecuencia de enfermedades respiratorias, enfermedades de origen alimentario o cambios en la distribución de las enfermedades infecciosas, una situación que afectará especialmente a los colectivos más vulnerables, entre los que se incluyen las personas con discapacidad. Hoy en Punto de Apoyo abordamos las consecuencias del cambio climático hablando con expertos en medio ambiente y salud. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. En España se espera un aumento en la morbilidad y la mortalidad causadas por las olas de calor. El impacto del cambio climático en la salud favorecerá la frecuencia de enfermedades respiratorias, de origen alimentario o cambios en la distribución de las enfermedades infecciosas. Tenemos al teléfono al doctor Juan José Zapata, doctor alergólogo, responsable de la estación de contaje de pólenes de la Sociedad de Alergia SEAIC y miembro del Comité de Aerobiología de la misma. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros de atenderle y de recibirle. Doctor, ¿se prevé que aumenten los problemas de salud por los fenómenos climáticos adversos, extremos, como las olas de calor y de frío, como inundaciones, sequías, fuegos, etcétera? De hecho, ya lo estamos empezando a ver. Claro, y además todos los años vemos los mismos fenómenos, si bien es cierto que con todas estas condiciones que hablábamos de los cambios climáticos y de las temperaturas extremas que se están produciendo, pues lógicamente va a haber muchos más problemas, y precisamente hacía hincapié en que los discapacitados pues son uno de los grupos de riesgo, pero hay también los niños, los enfermos crónicos y los ancianos que van a sufrir algunas enfermedades más frecuentes. O haré un listado somero de algunas de las cosas más importantes, aunque después abordemos los temas respiratorios. Pero la deshidratación, por ejemplo, entre las personas con minusvalía o las personas ancianas o con algún deterioro cognitivo, al no beber agua, pues pueden tener muchos más problemas y agravarse su enfermedad de base y tener graves problemas. Lo vemos todos los años, como muchos ancianos mueren en sus domicilios por estas cosas. Se altera también. Doctor, para empezar y centrándonos, se prevé el incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias debido a esos cambios en la calidad del aire y la distribución del polen, ¿no? Sí, además, con respecto a las enfermedades respiratorias, al aumentar el ozono, al disminuir las horas de sueño, con el aire acondicionado, pues se agravan muchos pacientes con enfermedades respiratorias, tanto de EPOC como de asma. Y lo que yo tendría que decir muy especialmente es que en estos meses de verano se tenga mucho cuidado en no dejar los tratamientos que habitualmente hacen estos pacientes, y que tengan pues también cuidado con exponerse excesivamente a las temperaturas o a las diferencias de temperatura que pueden producir infecciones respiratorias. Con respecto a la calidad del aire, sí podemos decir a nuestra audiencia pues que este es un fenómeno muy preocupante en las ciudades. Está aumentando muchísimo el CO2, está aumentando todos los productos de contaminación de las partículas diésel, y todo está haciendo que la calidad del aire que respiramos, lógicamente, no sea la oportuna. Y además, como sabéis, yo en el área que más me muevo es en el área de la palinología, en el tema de los pólenes. Os podría decir que efectivamente estas temperaturas extremas, estamos haciendo estudios sobre la flora que está predominando, por lo menos en la zona sur de España, y vemos como hay tazones, como son las que no podía hacer, las salsolas, los que no podium, que se están quedando prácticamente con todo el terreno desértico que se están produciendo al sur de la península por las condiciones climáticas. Yo puedo incluso dar algunos datos casi de primicia, pues estos datos no se han comentado todavía en ningún estudio. En el año del año 2010 a 2016, prácticamente ha aumentado la temperatura casi 0,8 grados en nuestro entorno de estudio, y la pluviosidad ha bajado bastante, porque normalmente solemos tener entre 230 y 250 litros metro cúbico, y estamos por debajo de los 195. Por tanto, todo esto va a hacer de que las zonas desérticas del sur de España, que además están catalogadas como zonas de máximo riesgo, incluso han aumentado la temperatura de 1,3 grados por encima de las temperaturas de otras zonas del mundo, se va a producir un aumento de todo ese agravamiento de pólenes alergénicos, de ambientes que están favoreciendo también que esos pólenes hagan mucho más daño, y de que las zonas desérticas se estén poblando de plantas que a la larga pues van a producir mucho más alergia. Además, un panorama que también trasciende a lo que son las enfermedades de origen alimentario y transmitidas por el agua, porque al final todo es una cadena, doctor. Claro, Pasa también una cosa. La movilidad de la población actualmente es muy importante. Quiere decir, yo tengo pacientes míos que ahora mismo están viajando a la India o están viajando a Japón o están viajando a otras zonas del mundo donde se van a producir pues, unas exposiciones a alimentos que no son los habituales, que nuestro aparato digestivo no está acostumbrado a esos productos. La clásica diarrea del viajero, que se produce por un cambio de la flora de las aguas, que son normales en cada sitio, pero que los pacientes, o sea, las personas que cambian de zona, son más susceptibles. Entonces, bueno, pues lógicamente deberíamos de tener mucho cuidado con los alimentos que comemos y sobre todo, pues tener cuidado de no comer verduras que no estén suficientemente o que no estén lavadas con el agua apropiada, beber agua siempre embotellada. Y tener cuidado incluso con los cubitos de hielo, que muchos pacientes no creen que están tomando agua, pero están tomando agua en forma de cubito de hielo y con una copa o con un cóctel pueden tener una de estas diarreas que le puede echar a perder las vacaciones. Y lógicamente, dependiendo de qué zona se visiten, pues hay que tener en cuenta también los calendarios vacunales pues para enfermedades pues como el paludismo, que son frecuentes en zonas de África o en zonas de Asia. Pero además existe el riesgo, doctor, de la extensión a nuestro país de enfermedades infecciosas ya establecidas o la implantación y el establecimiento de nuevos vectores subtropicales. Sí, esto es muy importante. De hecho, nosotros tenemos erradicado el paludismo desde mediados del siglo XX en Europa, pero claro, lo que no podemos hacer es descuidar pues todos los vectores serían los insectos, los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, que pueden transmitir enfermedades virales de paciente a paciente y que si nosotros descuidamos la entrada de esos mosquitos, por ejemplo, ahora a nadie se le escapa que se han introducido mosquitos como el mosquito tigre, que tiene capacidad de atacarnos incluso de día, cuando nuestros mosquitos normalmente solamente atacan de noche, y que tienen unas particularidades y una agresividad mucho más grande que nuestros mosquitos habituales. Y si vienen personas, por ejemplo, turistas de otras partes del mundo, que presentan una enfermedad viral contagiable por estos mosquitos, estas garrapatas, pues si nosotros no conservamos, no tenemos cuidado con los entornos, hacemos que crezcan los mosquitos indiscriminadamente, o no quitamos las zonas, los humerales, o no desinfectamos estos humerales, pues si se dan una serie de condiciones complejas, como pueden ser pacientes de otras zonas, mosquitos que se han acomodado a nuestra zona del sur de España, por ejemplo, porque se está convirtiendo además nuestro clima cada vez más tropical y daría mucho más pie a que todos estos insectos puedan proliferar. Pues todo esto puede dar como contrapartida dentro de unas décadas, o igual que podamos encontrar paludismo o el Zika, que actualmente se hizo muy famoso con los Juegos Olímpicos, pues puede ser que empecemos a encontrar casos de Zika. Por tanto, es muy importante que arbitremos todas las medidas sanitarias posibles para estar en guardia y para no bajar en ningún caso todas las medidas ambientales de neutralización de todos estos factores. De hecho, España es uno de los primeros países europeos que ha desarrollado un plan de adaptación al cambio climático. ¿En qué consiste grosso modo este plan, doctor? Pues este plan que hace ya desde el 2006, que se creó también una oficina del cambio climático y que se hizo un proyecto que es el ECE, de efectos del cambio climático en España, pues se ha puesto en marcha porque realmente España es una de las zonas que está acusando mayormente los efectos del cambio climático por aumento de las temperaturas y, como decíamos, por la desertificación de nuestro territorio. Pensemos que España va a una velocidad vertiginosa. Casi el 70% de nuestro territorio, de la zona sur, se está metiendo en esta catalogación de desierto. Y, lógicamente, pues tenemos que tener mucho cuidado porque si no empezamos a ponernos un poco las pilas a nivel nacional de controlar la erosión de los suelos, la sequía, los incendios forestales y, en definitiva, todos los efectos que el hombre es capaz de inferir al medio, llegará un momento en que nuestra zona pues se convierta en una zona pues con dificultades para que la población pueda vivir a gusto. Y posiblemente se van a tener que tomar medidas muy drásticas cuando veamos a las personas normales, veamos realmente que esto nos empieza a afectar. Está claro que se tomarán medidas y habría que tomarlas ya de prevención, como por ejemplo fortalecer los sistemas de salud para esa prevención y respuesta para plantar cara al cambio climático o promover la investigación y desarrollo tecnológico. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que se avecina. Efectivamente. Y sobre todo lo más importante es que tenemos que crear modelos experimentales para poder predecir con respecto de los elementos que se están produciendo de qué puede pasar a la larga. Por eso necesitamos herramientas eficaces de medida para poder adelantarnos. Por ejemplo, aquí en Almería, Jaime Martínez Valderrama, en el 2013, que es el responsable de la estación experimental de la zona árida, pues empezó a trabajar sobre un modelo para predecir la cantidad de biomasa que se produce en los lugares según la cantidad de agua que cae. O sea que podemos predecir realmente cómo pueden evolucionar las cosechas o la flora dependiendo del agua que cae. Bueno, pues todos esos modelos, si se van arbitrando medidas y herramientas que vayan informando a nuestras autoridades y que vayan dando peso específico de todos estos elementos que están pasando, pues podremos empezar a poner medidas. Pero, lógicamente, tenemos que medir primero qué está pasando y para poder demandar una respuesta conveniente. Por último, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque hay por ahí algún decálogo que los ciudadanos también podemos hacer y aportar nuestro granito de arena para luchar contra ese cambio climático, por ejemplo, consumiendo menos carne, más verdura, haciendo ejercicio, cogiendo menos el coche y más el transporte público, etcétera. Claro, no olvidemos que la unidad fundamental de los humanos es cada hombre por sí solo. Cada hombre forma la sociedad y para que la sociedad pueda poder actuar sobre estos cambios, primero se tiene que concienciar cada hombre por separado. ¿Y cómo se puede hacer? Pues como apuntaba, lógicamente, pues tenemos que empezar a hacer ya una gestión de residuos, una gestión de cómo gastamos nuestra energía, de no gastarlo de cualquier manera, de vigilar todos nuestros sistemas, por ejemplo, de calefacción o de eficiencia de motores para ver que estén funcionando correctamente, que no están produciendo un gran daño al medio. Tenemos que vigilar a todas aquellas personas incívicas que tienen actuaciones irresponsables y se producen todos los años muchísimos incendios por negligencia. Tenemos que empezar a concienciarnos persona a persona, porque además nosotros tenemos un poder muy importante que es el poder del voto. Nosotros tenemos que empezar a demandar a nuestros políticos que tengan entre sus programas actuaciones sobre el cambio climático y sobre qué representa el daño que el hombre inflige a la naturaleza. Y con ese voto y con esos modelos políticos, pues nosotros también podremos cambiar la realidad. Por tanto, tenemos que hacernos cada vez más conscientes del problema y ser parte activa de la solución del problema. Doctor alergólogo Juan José Zapata, además es responsable de la estación de contagio de pólenes de la Sociedad de Alergia SEAIC y miembro del Comité de Aerobiología de la misma. Gracias por su testimonio en este programa especial sobre el cambio climático y sus consecuencias para la población más vulnerable. Encantado, a vuestra disposición. Un saludo. Hasta luego. Los expertos prevén que en España el clima se volverá más cálido y seco para el último tercio de siglo, con un aumento estimado de temperatura de entre 5 a 7 grados en verano respecto a los valores actuales, y que este incremento será más acusado en la costa que en el interior. Jonathan Sánchez es ambientólogo de Ecomímesis. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Las previsiones no son nada halagüeñas, teniendo en cuenta lo que acabo de decir en la presentación, ¿no? Con ese aumento estimado de temperatura de entre 5 a 7 grados en verano. Sí, no, desde luego las primeras señales que nos están llegando, las últimas señales, mejor dicho, que nos están llegando, son bastante preocupantes. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos pasando, realmente llevamos ya bastante tiempo así. Lo que pasa es que nos pasa como la rana que se calienta en una olla, ¿no? Que realmente somos conscientes cuando hay una catástrofe o hay algo muy, muy, muy grave, pero realmente está pasando continuamente. Así que ese problema lo tenemos desde hace tiempo y es continuo. Es decir, eso está pasando segunda. Eso es como el refranero español, ¿no? Algo así como de, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues parecido. Exacto. A lo que tú estás comentando. Más calor, menos precipitaciones y la cosa irá peor cuanto mayor sean las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles serían las consecuencias más graves del impacto del cambio climático? Mira, realmente el tema de las emisiones y de la temperatura no tiene por qué ser directamente proporcional. Me explico. El clima, decía, ahora mismo, por ejemplo, con las emisiones que tenemos, si dejásemos de emitir CO2 y de emitir gases de efecto invernadero, el clima posiblemente seguiría la temperatura seguiría creciendo. Es decir, que puede que siga creciendo porque la cantidad de CO2 que hay ahora mismo en la atmósfera es muy alta. La cuestión es que ese CO2 forma parte de algo más complejo, ¿no? De algo más complejo que son el ciclo de carbono en la Tierra, y eso que estamos alterando no quiere decir que porque dejemos ahora de emitir se vaya a solucionar. Se solucionará a medio o largo plazo, pero a corto plazo es muy complicado actuar sobre eso. Pero hay que hacerlo, no se nos quita de que haya que hacerlo. ¿Y las consecuencias? Pues hombre, la pérdida, yo para mí el problema más grave, yo que tengo una visión de como técnico de medio ambiente, para mí lo más grave no sería todo, bueno, por lo típico que se habla, ¿no?, de recursos hídricos y tal. El problema es que la tierra en conjunto pierda capacidad de recuperarse frente a una alteración. Es decir, todo eso son pequeñas, bueno, son consecuencias de la situación, pero la tierra, el problema es que la tierra pierda la capacidad de recuperar la temperatura, que pierda la capacidad de regenerar el agua que necesitamos en los ciclos, y que pierda lo que de por sí ha sostenido la vida en la tierra. Sí. Y bueno, y las catástrofes, pues como he dicho, son muchas veces simplemente son llamadas de atención de un problema grave. Más grave, claro. Sí, estoy pensando en esos eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios forestales, las olas de calor, que ahora estamos sumidos en una de ellas. Todo eso está relacionado y, como dices, son toques, ¿no?, de atención para que nos pongamos las pilas con el tema del cambio climático. Sí, que también muchos problemas de los que achacamos al cambio climático, el cambio climático realmente no es el causante, es un agravante, pero no es el causante. Es decir, por ejemplo, el tema de la diversidad biológica, la diversidad biológica se ve afectada por la acción del hombre en sí. El cambio climático simplemente la acelera, o el tema de las inundaciones. Las inundaciones son peligrosas cuando ponemos una casa en una zona que es inundable. Y las inundaciones, por ejemplo, en zonas tropicales o en zonas mediterráneas como la nuestra, es algo que no es nada desconocido, una cosa que lleva con nosotros desde que hay humanidad en esas zonas. El problema es que si hay una inundación y hemos eliminado, por ejemplo, la cubierta de vegetas que retiene habitualmente el suelo, pues, claro, la inundación provoca el problema, pero provoca movimientos de tierra, todo lo que vemos, por ejemplo, en las zonas tropicales, de grandes movimientos de tierra con inundaciones. En China también ha habido casos, pero el problema no es el cambio climático, el problema es que hemos eliminado la cobertura vegetal que protege el suelo. El cambio climático simplemente ha provocado una inundación que agrava un problema que ya existe de antes, y eso... En general, los recursos hídricos, el problema de los recursos hídricos no es directamente el cambio climático. El cambio climático simplemente lo acrecienta. El problema es el uso que hacemos de los recursos hídricos. En una zona como Almería, a lo mejor no deberíamos de sembrar lechuga, porque la cantidad de agua que se pierde por evaporación simplemente por poner lechuga es un desperdicio de agua. Entonces, el cambio climático, para mí, el problema está acrecentando o resaltando problemas que tienen otro origen y que realmente podemos actuar sobre ellos y arreglarlos, pero teniendo una gestión de los recursos hídricos razonable, siendo conscientes de dónde vivimos. A veces vivimos en zonas en las que no podemos hacer todo lo que queremos, es decir, no podemos poner en cualquier sitio una casa, luego se inunda y el problema ha sido el cambio climático. No, ha sido que se ha hecho una casa en un sitio que es inundable y que se sabe. Entonces, para mí el cambio climático está acrecentando muchos problemas. Luego hay otros que, como lo que tú has dicho, que es verdad que son causa directa, que aumente el nivel del mar, pues una causa directa, no hay más historia. Que caiga un granizado porque hay un cambio de temperatura muy brusco que antes a lo mejor sucedía menos, pues eso también puede ser una consecuencia directa. Pero hay muchos problemas que nos venden como problemas de cambio climático y realmente no lo son. Hay que ser bastante críticos con todo esto. Con un doctor hablábamos hace escasamente unos minutos, con el doctor Juan José Zapata, sobre el aumento de la incidencia de enfermedades en respiratorias o infecciosas como consecuencia de ese cambio climático. ¿Estamos preparados para lo que se avecina, Jonathan? Yo creo que no. No creo que estemos preparados para eso, y es por una cuestión de escala. Es decir, habrá problemas puntuales que podremos remediar y bueno, que serán imposibles de remediar a escala planetaria. Es decir, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y que provoca ese aumento del efecto invernadero natural, eso es imposible de solucionar. Cuando estamos hablando de que se derriten una cantidad enorme de los polos, ahí no podemos hacer nada. Es decir, ahí no podemos hacer frente a eso. Podemos remediar en zonas en las que podemos poner zonas de protección con tecnología, con ingeniería, pero el problema no lo podemos abordar. Yo siempre digo que es una carrera de fondo, es decir, que lo que tenemos que intentar es ser generoso y renunciar un poco a ciertas cosas que nos van a ayudar a que podamos remediar ciertos problemas, pero el problema global yo lo veo complicado. No creo que sea imposible, podemos tener a veces, bueno, algunas chispas de suerte y tener algún periodo que la radiación del sol sea un poco más baja y eso ayude a que los polos se vuelvan de nuevo a congelar, podemos tener suerte, pero realmente cuando un problema es a escala global, la manera de actuar es muy complicada y yo creo que para esa escala no tenemos remedios. Podemos tener remedios puntuales para cosas puntuales, pero para a gran escala lo dudo mucho porque es complicado. De hecho, se prevé un desplazamiento de la población debido a ese deterioro medioambiental y a la erosión costera. ¿Nos afectará a todos por igual o habrá formas diferentes de plantarle cara a este cambio climático? Hombre, siempre afecta al que tiene menos posibilidades, le afecta más que al que tenga más posibilidades. El otro día estaba hablando con un compañero de esto y llegamos a una conclusión, y es que mientras haya remedio para los más ricos, lo hay para los más pobres, ¿no? Siempre que haya voluntad. Pero el punto crítico es cuando no haya solución ni siquiera para los más ricos, para los que se pueden permitir unos costes energéticos más altos, se pueden permitir cosas. Ahí es cuando tendremos un problema grave. Es decir, porque ya ni siquiera la tecnología nos puede ayudar. Entonces, pues sí, afecta a los... Está claro que a la gente que tiene menos posibilidades, pues tiene menos opciones para enfrentarse a algo tan global, ¿no? Y tan a veces tan difuso como el cambio climático. España, para mí el problema está ahí. España es uno de los primeros países europeos, Jonathan, que ha desarrollado un plan de adaptación al cambio climático, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Cuáles son las medidas muy resumidas, más destacadas? Mira, el plan del cambio climático, bueno, como muchos otros planes que se abordan y tal, es bastante global. Es decir, si nos metemos, por ejemplo, en la página del Ministerio de Medio Ambiente, nos viene los cuatro ejes principales en los que se trabaja y, bueno, pues la integración de la normativa de la adaptación al cambio climático, es decir, la normativa que Europa pone en marcha para mitigar el cambio climático, tenemos que asumirla y adaptarla a nuestra normativa, evaluar los sectores que tienen mayor impacto y son más vulnerables para adaptarse a estas nuevas condiciones. Esto es también muy importante, tener un sistema de indicadores de impacto y de adaptación que nos ayude a saber la realidad de la situación. Eso lo tienen casi todos los programas europeos de temas ambientales y de temas sociales, suelen tener un buen sistema de indicadores porque eso nos permite tener información de verdad, ¿no? Saber realmente cuál es el problema. Y luego hay otro eje que es la movilización de actores clave en los sectores incluidos dentro de este plan, ¿no? De los planes nacionales. Que está muy bien, es que estos programas, la verdad es que eso están muy bien pensados, tienen mucha herramienta detrás, tienen mucho trabajo detrás, pero el problema es que tienen muy poca permeabilidad luego para la población de a pie. De estos programas hay muchísimos, de muchísimos tipos, podemos consultarlos en la Unión Europea, en el Ministerio, pero para mí el problema es que muchas veces estos son poco permeables, es decir, hay mucho estudio, hay muchos datos, muchas historias que son interesantes, pero en el momento en el que se cumple con el programa, se cumple con las cosas, luego eso se deja un poco de lado y no se le da realmente al medio ambiente la importancia que tiene. Es decir, si no cuidamos el entorno en el que vivimos, la vida no podemos mantenerla. Es decir, podemos hacer muchas cosas, como he dicho antes, para remediar. Si hay mucho calor, pues poner aire acondicionado, poner unas condiciones climáticas, un edificio que sea más bioclimático, pero si ha cambiado el clima, el problema es la tierra y muchas veces ponemos siempre, para explicar esto, ponemos el ejemplo de las plantas. En agricultura, si tú quieres tener una planta fuerte, lo que te tiene que preocupar en primera instancia, antes que la planta, es el suelo. Es decir, el suelo donde está la planta, si está sano, si es un suelo rico que le proporciona a la planta todo lo que necesita, la planta va a estar sana y se va a ahorrar problemas, se va a ahorrar muchas enfermedades, se la va a ahorrar si cuidamos el suelo. Entonces, todo esto está muy bien y son medidas que hay que tomar y que los países tienen que tomárselo en serio. Suerte que estamos en Europa y que estas cosas se suelen tener bastante en serio, pero luego falta un poco más de permeabilidad. Es decir, que realmente políticas como la energética, que es muy evidente, que es apostar por las renovables y es una cosa muy fácil de entender, pues luego no es real. Entonces, si este programa se hace, pero no se cambia, por ejemplo, la política energética, pues este programa no sirve para mucho, en mi opinión. Está claro. Bueno, Jonathan, para terminar, la Junta de Andalucía también está apostando por este tema, está trabajando el tema del cambio climático con ese programa que se llama Kioto Educa. Sí. Pues mira, es un programa muy interesante. Nos hemos participado algún año con otras empresas que lo han llevado y hemos estado colaborando con ellos. Y es un programa en el que se aborda el tema del cambio climático para los escolares. Entonces, bueno, no es obligatorio, es voluntario, se adhieren a ese programa los profesores que estén interesados, se le hace una formación a los propios profesores para que ellos sean los que trabajan con el alumnado en el día a día, luego se hacen acciones también puntuales y, bueno, lo que estaba diciendo, se intenta hacer que la población infantil en este caso sea más consciente del origen del problema, de las consecuencias del problema y de las medidas que debemos de tomar para poder luchar contra esta situación tan complicada, ¿no? Y la verdad es que el programa está muy bien planteado, tiene un objetivo bastante claro, una metodología muy interesante, tiene una actividad chulísima que a nosotros nos gusta mucho de fichas con problemas sociales, problemas ambientales, problemas económicos, en el que los niños en el suelo tienen que, con 30 o 40 fichas, tienen que intentar relacionarlo todo con un mapa conceptual, por ejemplo, con el cambio climático, cómo se relaciona, por ejemplo, el paro y el turismo, cómo se puede relacionar con el cambio climático. Entonces, ellos tienen que llegar, bueno, a la conclusión de que el cambio de clima afecta a las zonas que son turísticas y hay zonas que a lo mejor ahora son turísticamente óptimas, pero que en el momento en el que aumente la temperatura dejarán de serlo. Por ejemplo, dejan de serlo. Sevilla, por ejemplo, en verano no es la zona más turística del mundo. Todo lo contrario, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, pues Kioto Educa trabaja este tipo de cosas desde la Junta. Es voluntario, ya he dicho, y bueno, los profesores que participan, pues la verdad es que se lo toman bastante en serio. Lástima que no sea un poco más obligatorio, ¿no? Que se aplique de verdad. Pero bueno, lleva muchos años y cada año se adhieren más centros, se adhieren más profesores y es un programa bastante interesante. Jonathan Sánchez, ambientólogo de Comimesis, muchísimas gracias por este interesante testimonio sobre el cambio climático y sus consecuencias. Estupendo, muchas gracias a vosotros por llamar y nada, que desear a todos nuestros oyentes un buen verano. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de nuestras dos baby school. Una la tenemos en Almeragua, en El Parador. Es Almeragua en El Parador y la otra es el parque en Huércal, ¿verdad? Sí, este mes de agosto la baby school El Parque, ubicada en la calle Hegel sin número en Huércal de Almería, ofrece talleres de pintura, lip do, de cocina, yoga, psicomotricidad, Gincana, taller del método de inglés Jolly Phonics y taller de teatro. Las personas que deseen más información pueden llamar a los teléfonos 950 14 98 74 y 618 51 49 92. Y este mes de agosto también la Baby School El Saliente Almeragua, ubicada en la carretera de los motores número 10, en el parador de las Hortichuelas, ofrece también estos talleres que hemos comentado antes, de pintura, cocina, etcétera. Y bueno, las personas que deseen más información pueden llamar a los teléfonos 950-550-4074 y 662-686773. También se puede conseguir más información en nuestra página web www.elsaliente.com. Ernesto, que te vayas de vacaciones, que tienes las maletas hechas y no estás ya en lo que estás. Exacto, estoy ya pensando en las maletas. Bueno, tú y yo, todos. Sí. Los dos juntos, nos vamos ya, hoy despedimos, hasta la próxima temporada, así que felices vacaciones, disfrútalas y sobre todo descansa. Igualmente, Clara. Hasta luego. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos ya con la última agenda de la temporada porque estamos a punto ya de irnos de vacaciones, de cerrar la puerta, las ventanas y ala, a refrescarse. Vaya que sí, que ya hemos llegado ya al punto final de este mes caluroso de julio. Bueno, vamos a decir un poquito la actividad. Ya sabéis que en agosto baja un poco la intensidad de las actividades, porque como tú dices, nos vamos un poco todos de vacaciones. Pero sí es verdad que el día 3 de agosto vamos a hacer un taller de hábitos saludables en la cocina de aquí de la Maestranza, de Hualcal de Almería. Y es un taller que lo va a hacer la nutricionista Ángela, y es para favorecer, bueno, pues hábitos saludables en nuestros socios, facilitar la realización de ejercicio físico y sobre todo promover la alimentación saludable. Y también quiero recordar que el campamento inclusivo de FAN, que hablamos anteriormente en un programa, tendrá lugar del 5 al 10 de septiembre. Este año la innovación es que es un campamento inclusivo, que ha habido plazas tanto para jóvenes con discapacidad como para jóvenes sin discapacidad. Y desde nuestra asociación pues irán 5 socios y 2 voluntarios, que esperamos que se lo pasen muy bien. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contacto el número 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Y también recordamos que, bueno, que siguen en pie el curso de inglés presencial y manipulador de alimento online a través de la página web www.saliente.com. Y eso es todo, Clara. Felices vacaciones y que lo paséis muy bien todos. Lo mismo te deseamos. Felices vacaciones. Nos encontramos a la vuelta primero de septiembre. Descansa, compañera. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy, con el que cerramos temporada. Volvemos después de las vacaciones de verano. Será en septiembre, al comienzo del nuevo curso. Aquí les esperamos con nuevas secciones y con toda la actualidad del colectivo de las personas con discapacidad. Punto de apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos siempre al 699 52 52 66. Gracias y felices vacaciones.